Mi destino eres tú, mi destino eres mi motivo tú. Para amar, la razón de respirar. Eres mi amigo y mi luz. Oh, oh, oh. Mi destino eres tú, desde antes de nacer. Mi canción es para ti, porque has venido por mí. Oh, oh, oh. Yo te amo y te necesito más que a nadie. Y completas la manera de vivir de alguien. Tus palabras me transportan hasta el mismo cielo. Y mi alma en silencio te dice te quiero. Porque yo siento tu amor en mi corazón. Y yo te amo como nadie te ama. Yo te amo. Yo te quiero. Yo te quiero más que el mundo entero. Lina González, el amor de Liume. Mi destino eres tú, contigo aprendí a soñar. Me enseñaste a no fallar, solo mi ayuda eres tú. Oh, oh, oh. Mi destino eres tú, no me has dejado caer. Mi familia ahora es feliz, porque moriste por mí. Ahora sé que lo tengo en tus manos. Dios divino, eres lo que siempre había deseado. Tus palabras me transportan hasta el mismo cielo. Y mi alma en silencio te dice te quiero. Siento tu amor en mi corazón.